Sabe mejor, pruébalo. La energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana.

No sabes cuánto me golpeaste. Y ahora que estoy recuperado, dices que quieres explicarme. Después que tanto me golpeaste, no me interesas que ahora tú quieras hablarme. No, no, ¿a qué volviste? Si según tú no me querías, que era lo peor de tu vida. Tantas palabras que decías, no sabes cuánto me dolía. Yo sin tu saber que te amaba, tú me entregas en cuerpo y alma. La soledad me acompañaba cuando te fuiste de mi casa. Latino, las más prendidas de la semana. Este es el conteo. Soy Nicky DJ. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter con el hashtag numeral top 20 latinos arroba Nicky DJ Colombia. Y avanzamos en el conteo. El top número 13 es para esta canción que lleva 13 semanas en cartelera. La anterior semana fue número 14. Sube una posición. Top número 13 para Marc Anthony. Yo le mentí. Top número 13. Top 20 latinos. Todo bien, todo normal. La sonrisa se me siente natural. 12 horas de pura felicidad. Pero en la noche, aunque quisiera, no es igual. Quiero ser como tú para alejarme y no tener estas ganas de llamarte. Vas a ver si me extrañas.

Este es el Top 20 Latinos. Vamos llegando a la mitad del conteo. Escuchemos. Top número 11 para esta canción que lleva 6 semanas en cartelera y la anterior semana era número 12. Sube una posición. Top número 11 para Chiquito Tim Van, Si Quieres. Top número 11. 11. Top 20 Latinos. De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad, mas si tú quieres aceptar, no necesitas decir sí, tan solo bésame y sabrás que como un loco estoy de ti, enamorado. Ole, ole, ole, ole. Niña. Si quieres, estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras más. Yo me estaría toda la vida siempre contigo. No creas, mi vida, que es mentira lo que te digo. Thank you.

lluvia que hoy con mi llanto va. El cielo lloró al verme llorar, el sol se ocultó, negro todo está, y de nuestro amor tan solo quedó la lluvia que hoy con mi llanto va. Las gotas van vagando por mi cara entristecida, unas del cielo que llora, otras son del alma mía. Que hoy con mi llanto va, muchas gotas van vagando por mi cara entristecida, unas del cielo que llora, otras son del alma. Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Se alejó, pero esta vez no me dolió, baby.